cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este Tu Programa de las Noches de RadioEsperantia.com, o al menos uno de ellos. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos, me ha salido así muy rápido, 60 minutos de música distinta, diferente, música que esperamos te guste y sea de tu agrado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hoy es miércoles y seguimos adelante, que esto pues no para y es una bestialidad cómo corre el tiempo. Fíjate, estamos ya a 11 de febrero, prácticamente pues ya llega el fin de semana, carnavales en todos los sitios de España y también del mundo. Y ya pues prácticamente entramos en la Semana Santa y en el mes de marzo. El tiempo corre que es una pasada, de verdad. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Ya sabes que nos puedes escuchar en la primera entrega entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com, a través de los reproductores que encontrarás pues ahí mismo en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com. También a través de pues, los dispositivos móviles, si tienes TuneIn, pues pones ahí en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas perfectamente pues en la primera entrega, los directos de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. También nos puede escuchar durante el día porque hay reemisiones y muchas veces pues dirás, este tío se ha vuelto loco porque dice que son pues las 11 de la noche y son las 7 de la tarde. Pues eso es así. Como hacemos reemisiones, pues lógicamente, junto a programas del resto de compañeros, pues va saliendo también Confusión. También tienes la opción de escucharnos a través de una emisora normal de FM, a través de pues, las 18, 19 emisoras que tenemos pillando nuestra señal, que no sabía cómo decirlo, y difundiéndola a su audiencia. Y por supuesto también, si estas opciones no te convencen, pues bien, por tiempo, por ganas, por lo que sea, pues tienes la posibilidad de escucharnos en formato podcast una vez terminado el programa y, pues en el momento que tú prefieras y en el dispositivo que prefieras, pues nos puedes escuchar perfectamente incluso allí mismo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás un número redondo hoy, 500. 500 podcasts que tenemos ya casi nada. ¿Cómo pasa el tiempo? 500 podcasts de Confusión, casi nada. Pues nada, que esto, como digo muchas veces, no he hecho más que empezar. De hecho, estamos en la presentación y comenzamos. Lo vamos a hacer con un pedazo de músico, este teclista neoyorquino de la capital del estado de Nueva York, que se llama Buffalo, y de ahí que el título pues tenga alguna reminiscencia a su ciudad natal. Buffalo Spell es un fantástico teclista, aunque bueno, acompañado a un montón de músicos, y tampoco se ha prodigado mucho lanzando música. Se llama, a ver cómo se llama, Tony Rhodes. Al principio, fíjate, estuve pensando, ¿será Kevin Tony? Que es así, Tony, pues Tony, como Tony. Rhodes, pues será alguien, será Kevin Tony tocando un teclado Rhodes. Pues no, es otro músico fantástico además, Tony Rhodes, y este pedazo de disco. A mí me ha encantado, de verdad. Es una delicia. Y ya vamos con él. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas de las presentaciones, comenzamos. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Tony Rhodes, Best of Me. Thank you. De Buffalo, Nueva York. Pedazo de músico. Y este pedazo de álbum también de Buffalo Spell. Este tema me trae recuerdos de algún tema, pero he intentado ubicarlo y como mi memoria ya empieza a fallar, pues no he conseguido ubicarlo, pero me recordaba algún otro tema. Esto se llama Best of Me. Un pedazo de teclista que ha estado pues liderando bandas, incluso pues ahí en su Buffalo natal. Lideraba GFT, que es el acrónimo de los nombres de sus tres integrantes, Jerry Livingston, Carl Johnson y el propio Tony Rhodes. Un disco que está muy bien y que seguramente pues escucharemos el resto pues en confusión en los próximos días. Me ha encantado este disco, The Buffalo Spell. Y seguimos. El otro día terminamos con esta mujer, pero la escucharemos más tarde. Estos son Suburban Dream, Midnight. Fíjate qué bien suena. una banda irlandesa, Suburban Dream. Y lo que escuchas, Mitchin. Básicamente es la formación del productor, arreglista, DJ, Ciarán McCarthy. Suburban Dream, que también presenta nuevo material. A caballo entre el new jazz, smooth jazz, acid jazz. Música muy bien hecha. De este álbum que presenta estos días y que nos suena pues realmente bien. Además tiene un título bastante curioso, Incomplete Discography, discografía incompleta. La banda irlandesa Suburban Dream. Y aquí seguimos, esto es Confusión, como siempre aquí contigo cada noche en radioesperantia.com o en el resto de la programación que lo puedes escuchar a cualquier hora con las reemisiones. O si no en el podcast, ya sabes, hoy celebramos el número 500, casi nada. Pues seguimos. Hola, soy Uroš Pasević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanto. Un discazo, lo nuevo de Pablo Embón. Él es argentino, toca la guitarra, pero una guitarra algo especial, una guitarra con 12 cuerdas. De ahí ese sonido tan peculiar. Y llama la atención porque da la impresión de que está escuchando pues a varios guitarristas a la vez, pero simplemente es eso, es una guitarra de 12 cuerdas la que toca el pedazo de guitarrista Pablo Embón, argentino. Su nuevo trabajo, Wicked Strings, las cuerdas embrujadas, vendría a ser la traducción. Y la primera lluvia, Fair Rain, First Rain. Lo que escuchas incluido en este álbum que también estrenamos aquí en radioesperantia.com. Hay un montón de música que sería como jazz más tranquilito, más cercano al jazz puro, al pues, jazz convencional, aunque con un montón de reminiscencias de otro tipo de grupos, por ejemplo, pues Pat Metheny, que seguramente te sonará en la siguiente banda, creo. Y a ver, sí. Esto me suena mucho a Pat Metheny, pero no es Pat Metheny, se llama Kenny Werner Quintet. Los Garden. Parece que te va a encantar. Si te gusta Pat Metheny, te va a encantar. Muy, pues, jazz, digamos, ortodoxo. Con alguna reminiscencia del smooth jazz al jazz rock. Que te va a encantar. Esto se llama Launcher Society. También nuevo trabajo para Kenny Werner, teclista. Una delicia. Distinta de Kenny Werner, su nuevo trabajo Launcher Society, lo que escuchas Lowe's and Garden, de una banda pues ya metida más en el jazz más ortodoxo, aunque ya ves que aquí podríamos sacar pues ramalazos de New Age, de jazz rock, o de bandas de estas que fueron las pioneras, pues como la de Pat Metheny, de Kurasin, Lirri Tenor. O bueno, un montón de detalles que nos recuerdan pues a un montón de estilos dentro del denominador común del jazz. Kenny Werner. Seguimos en Confusión, radioesperantia.com. Y nos vamos a la chica que te quería presentar antes, que creía que era pues Suburban Dream, pero no era Suburban Dream. Nos despedimos el otro día con ellos, Boogie Solitaire. Ella es canadiense y se llama Bettina Constanza. Es básicamente DJ, remezcladora, pincha, compone pues estos elementos, los denominamos como Juan Palomos, que bueno, se lo hacen todo y además lo hacen muy bien. Este es un temazo, se llama Vogue, y bueno, como ella vive en la zona francófona de Canadá, pues seguramente entenderás pues por qué muchas palabras pues son francesas. Boogie Solitaire. Tenemos una pasada, ¿verdad? Boogie. Radioesperantia.com. Disfruta la Bettina Constanza. Boogie Solitaire. I bouger, la música de Boogie Solitaire, que no es otra que Bettina Constanza, canadiense. Y he estado mirando porque mi francés no es muy bueno, y eso que nací como a 50 kilómetros de Francia, en Huesca. Y tengo muy buenos amigos franceses. Bougé, que sería movimiento. Un pedazo de tema. Y esto es el Main Horns Mix. Publica nuevo, bueno, nuevo, relativamente nuevo, un recopilatorio con sus mejores éxitos desde el 98 al 2007, porque tiene ya un montón de trayectoria Bettina Constanza y hace verdaderas maravillas. Esto se llama Movimiento Boogie. Y aquí seguimos. Qué bien suena, ¿eh? Aquí saltamos de un estilo a otro sin despeinarnos. Pues seguimos. Confusión, radioesperantia.com, cada noche de 11 a 12 en la primera entrega. O ya en tu mejor reproductor de podcast, el que tú elijas, el lugar que decidas, a través de nuestros podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, ahí en programas, música, Confusión Podcast. Hoy, mini celebración. Tampoco nos gusta celebrar mucho, pues prácticamente nada. Hoy es el número 500 de Confusión. Pero bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas seguido y que seguimos hacia adelante, que esto no se detiene, ni siquiera para tomar impulso. Seguimos, nos vamos con otro músico de estos fantásticos, el guitarrista Angel Wind, Open Door, nuevo trabajo. Y esto es la caravana Damasco, Damascus Caravan. Angel Wind en Confusión, radioesperantia.com. Thank you. hay que ver la de Música, que está saliendo este 2015 y llevamos pues prácticamente mes y medio, no más. Bueno, no llega ni el mes y medio, y fíjate que llevamos pues ese mes y medio de programa. Y con estrenos cada día de lo que ya está saliendo este 2015. Y si te dije el 2013 la cosecha fue espectacular, el 2014 impresionante, pues este 2015, y ya con lo que llevamos, pues promete, desde luego que promete. Angel Wynn, guitarrista, y este nuevo trabajo para el 2015, la caravana Damasco, Damascus Caravan, de su álbum Open Door. Pues seguimos, nos vamos con el indicativo y continuemos, que esto no se termina todavía. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Espectacular, que bueno, tras el fallecimiento de José Roberto Bertrami, pues se quedó prácticamente nada. Asimov, un trío japonés, digo japonés brasileño, ¿en qué estaría pensando? Un álbum genial del 88, Crazy Rhythm, y un tema que siempre me encantó de este álbum, Top de Bola. José Roberto Bertrami, Iván Conti y Alex Maleiros. Comenzaron pues a mediados de los 70 y bueno, se incorporaron a esa corriente de jazz rock, jazz rock, lo que luego se definió como smooth jazz, fusión. Y tienen discos realmente memorables. Y pensé que eran japoneses porque había una banda japonesa que, bueno, me recordaba mucho a ellos. Y que ahora no me sale, fíjate. Pero que en aquella época pues había formaciones geniales y músicos impresionantes dentro de esta línea de lo que se denominaba fusión, digamos, jazz fusión. Ahora ya pues se conoce como smooth jazz en todas sus variedades. Pues continuamos, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida y el mejor de nuestros deseos desde la realización y presentación. Si estás escuchando bien el directo, si acabas de incorporarte hace un momentito o si ya estás escuchando el podcast, en cualquier caso ya sabes, nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo un día más, una noche más este programa, esta selección con nosotros. Nos vamos con un vocalista espectacular, Kate Sweet, que lanza pues un recopilatorio de sus grandes éxitos. Esto se llama Get Up On It con Kurt Close. I know that I'm getting you a love. trabajo, por decir algo, porque no contiene temas nuevos de Harlem Romance. The Love Collection, disco recopilatorio de este 2015 del pedazo de vocalista Kate Sweet, neoyorquino él, de ahí, bueno, de hecho es de Harlem, nació en Harlem, y de ahí pues de Harlem Romance, Get Up On It, una delicia de disco con temas y medios tiempos, baladitas, de todo un poco, para conocer algo más la discografía de Kate Sweet, si no la conoces, porque lleva ya pues mogollón de años entre nosotros haciendo las delicias de todos los que nos gustan este tipo de música. Pues seguimos y no nos vamos de Nueva York, porque ahí hace un tiempo, pues a mediados de los 70, se formó una banda que estaba a caballo entre el smooth jazz, la fusión, el jazz latino, y sonaban de miedo. Cabo Frío, The Best of Cabo Frío, también un disco recopilatorio, y esto se llama Right on the Money. Cabo Frío en Confusión, radioesperantia.com. We'll be right back. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Esta formación que te presentábamos ya el otro día, Seydou, Polar Exodus, es un trío impresionante de Lyon, aunque pues llevan creo que 3-4 años en Bruselas haciendo música de verdad impresionante. Es distinta, diferente, como puedes apreciar. Esto estaría pues encuadrado en lo que es Nu Jazz, muy bien hecho. Ya te digo, me encantó en cuanto lo escuché, ya te lo propusimos el otro día, incluso le dedicamos la portada. Y en este caso, para ayudarnos a despedir, pues nos hemos quedado con este Orage Ordinaires. No tengo ni idea de la traducción. Ordinarias, Orange, Orage, son Orages. Pues mira, como no me cuesta nada, le damos aquí al traductor. si fueran oranges, pues diría, pues serían naranjas, pero como es orajes, pues ahí me pierdo. Pues a ver qué nos dice el traductor. Tormentas ordinarias. Son de Lyon, impresionantes, y se llaman Seydeu. No tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo un día más de este programa contigo. Ya sabes, en radioesperantia.com te vas ahí al menú, programas, música, confusión, podcast. Te encontrarás, pues, número redondo, 500. Casi nada. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de todo este tiempo de música y desde la realización y presentación te enviamos lo mejor de lo mejor, el mejor de nuestros deseos, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana jueves, ya para encaminarnos hacia el fin de semana. Y nada, desearte que lo disfrutes, pues, del mejor modo posible. Bye, bye. Y nos despedimos con Peter, Bimbo Project. Bye, bye. Hasta mañana.